Bueno, Tumacondo, vos sabés que son esas noticias que no le interesan a nadie y por eso tratamos de escaparle a la actualidad, a las noticias que están en la tapa de los diarios de hoy. Pero hoy no podemos, la actualidad no nos persigue porque, bueno, aunque este programa va a salir, lo estamos grabando y va a salir allá por el miércoles 12 de abril, ayer fue entre la noche de ayer, 31 de marzo, y hoy, 1 de abril, han sucedido hechos violentos en Paraguay. Lo que, por ejemplo, leímos en Telesur, dice que el proyecto de enmienda constitucional que permitiría la reelección presidencial en Paraguay fue aprobado este viernes por el Senado con 25 votos a favor. Tras la decisión, manifestaciones violentas se iniciaron en el país. Esto dice Telesur. Vemos que la agencia ANSA habla de un joven muerto en un local partidario del Partido Liberal Radical Auténtico. Y bueno, nosotros hace tiempo veníamos preparando esta entrevista que vamos a hacer ahora, que es con Sonia Wiener, que es la autora del libro Doctrina de Inseguridad Mundial, Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la región, de Prometeo Libros. Íbamos a hablar de un montón de temas que están en el libro, pero bueno, no podemos ignorar esto que está pasando en Paraguay, así que la saludamos a Sonia y vamos a charlar de eso. ¿Cómo te va, Sonia? Bien, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno. Sí, es notable, ¿no? Que lo que está pasando en Paraguay es algo que tenemos que observar con mucha atención. Yo te diría que da cuenta de lo que sucede cuando los estados son fragilizados, la institucionalidad, y son tomados por los poderes de facto. Terminan en procesos donde los poderes de facto se cobran muertos. Y los muertos siempre los ponen los sectores populares, lamentablemente. Así que es así como Ajá. una primera reflexión para hacer respecto a lo que pasa en Paraguay, sobre todo porque impacta en todo lo que pasa en América Latina, ¿no? Dijiste fragilizados. ¿Usaste ese verbo? Sí, fragilizados, fragilizados, porque hubo un intento de construcción de institucionalidad. Hubo un intento de iniciar un proceso de democratización tardío en Paraguay con la experiencia luista, en condiciones no tan favorables como en otros países, como en Ecuador, como en Bolivia, y rápidamente fue abortado, casi te diría preventivamente, y luego los poderes de facto tomaron nuevamente no solo la titularidad del Ejecutivo, sino sectores del Poder Judicial, y se entró en una situación de falta de Estado de Derecho, que tiene que ver con esta ofensiva neoconservadora que hay en toda la región, que tiene componentes muy autoritarios, que vulneran hasta la legalidad institucional liberal clásica. Digo, pensando en que el muerto es del Partido Radical Liberal Auténtico, que es uno de los dos partidos tradicionales del Paraguay, pero un sector de ese partido, Liberal Radical Auténtico, sale a denunciar el golpe contra Lugo, y desde una concepción liberal, precisamente, ¿no es cierto? No izquierdista o revolucionaria, denunciando esto, la vulneración de la institucionalidad en la que ellos creían. Y bueno, hoy están poniendo muerto por denunciar algo que en la modernidad creíamos que ya ni siquiera estaba en discusión, ¿no? Que eran los procesos electorales representativos. Bueno, tenemos un montón de preguntas. Hemos leído tu libro con atención, Doctrina de Inseguridad Mundial. Y bueno, un tema que obviamente vamos a hablar de Paraguay, vamos a ir desde Argentina a Paraguay, porque yo leyendo el libro veía un montón de situaciones que se aplican a la Argentina de hoy mismo. Por ejemplo, te quería preguntar, ¿qué es el colonialismo psicológico? Bueno, yo te cuento, el libro terminé de escribirlo en el 2015, ¿no? Y mi hipótesis, la hipótesis que atraviesa el libro es que ahí hay países, en este caso Paraguay, pero hay otros, Haití, donde funcan de laboratorios donde se prueban estrategias que se van a implementar en el resto de la región. Una de ellas, que me parece que es muy importante de observar, es esto del colonialismo psicológico. El colonialismo psicológico es el despliegue de una serie de tecnologías que va más allá de los medios de comunicación. También operan consultoras, redes sociales, como sobre todo redes cibernéticas, y es un mecanismo que busca incidir sobre la subjetividad poblacional, instalarle la idea, la estigmatización de ciertos sujetos o representaciones, en realidad la estigmatización de las personas que luchan por un cambio en el país o que denuncian las injusticias y la desigualdad, para que la sociedad naturalice situaciones violentas, situaciones de opresión, de exclusión, de vulneración de derechos humanos, que en realidad humanamente no vivimos como naturales, porque no tiene que ver con la condición del ser humano. Eso es el colonialismo psicológico, y se probó mucho en los campos de concentración nazis y después en los campos de concentración de las dictaduras del Cono Sur. Cómo quebrar a la persona, cómo escindirla de sus convicciones, de su identidad y de su historia, alienarla, que mire todo para el afuera, pero también doblegarla, generarle terror, miedo, incertidumbre, para que no pueda pensar, para que no pueda proyectar, precisamente no pueda tener un proyecto de vida. Es decir, una persona que está bombardeada, pensémoslo, por la televisión, que le habla de la inseguridad, está asustada, se queda en su casa, le da miedo salir, no socializa en los espacios públicos, mira al diferente como una amenaza, y esa persona difícilmente no puede proyectar una vida feliz, o si está aterrorizada por no tener trabajo, ya no porque vengan y lo lleven a un centro clandestino de detención. Le instalan miedos a la población que le imposibilitan pensar, pero sobre todo proyectar una vida, por este nivel de estrés que genera la incertidumbre permanente, y por supuesto impiden un proyecto político alternativo, porque la persona vive a la defensiva, asustada, generan el autismo social, y el autismo social es funcional a la fragmentación del campo popular, y busca impedir la organización, la lucha colectiva, las redes de solidaridad. Son los mismos mecanismos que se aplicaron durante el terrorismo de Estado, solo que ahora esas tecnologías apuntan más al campo psicológico, no solo al cultural. ¿Y qué tecnologías son? Porque decís más allá de los medios, dijiste recién. Te doy un ejemplo. Una persona que cree que es de izquierda porque se levanta todos los días y lee Rebelión en internet. Hay muchos jóvenes, ¿no?, que siguen blogs, que fue interesante para informarse. Sin embargo, esta persona en su vida diaria tiene escindida la ideología de la práctica. Entonces, se queda en su casa, no tiene el hábito de participar en una organización popular, es decir, de discutir permanentemente, por ejemplo, sus ideas, las que lee en el blog. Entonces va perdiendo el hábito de la construcción colectiva, aunque tenga una ideología progresista. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces esta persona, cuando tiene que salir a la calle y polemizar con personas que piensan distintas, o incluso en su ámbito familiar, no sabe construir fuerzas en favor de esas ideas en su práctica. Es decir, el colonialismo psicológico apunta a escindirte hasta en eso, hasta la ideología de la práctica habitual, para que uno crea que por acceder a nuevas tecnologías, como por ejemplo los blogs, está construyendo un proyecto distinto, y en realidad por ahí se pronuncia en su cabeza, pero la construcción real de fuerzas tiene que ver con otra cosa. No sé si me explico. Sí, o darle me gusta en Facebook a todo lo progresista que hay, y uno quedándose satisfecho de haber puesto 100 me gusta. Me gusta, sí. Claro. Me gusta, y toda la discusión se da en el ciberespacio, y en realidad el poder real se juega en otros lados y la construcción se juega en otros lados. Y además esa persona pierde la capacidad de tolerancia y sobre todo esto, la paciencia. La paciencia que implica la construcción político-social, ¿no? Entender que la fuerza en el campo popular se construye no al tiempo de uno, sino al tiempo de todos. Y que hay que tener también paciencia y un ejercicio de la construcción y de la lucha. Estos mecanismos buscan doblegar a la persona desde lo psicológico, no solo desde lo cultural. Una persona, que esto se probó en los campos de concentración, en las torturas. El torturado, los que pasaron por las torturas de los campos de concentración, te dicen que lo más difícil no era la tortura física, era el no saber cuándo te iban a venir a buscar para llevarte al campo de tortura. Esta opción, no sabes cuándo era de día, cuándo era de noche, que vos no puedas tener, predecir lo que te va a pasar, eso es lo que más te aterra, eso es lo que genera terror. El no poder predecir lo que va a pasar, entonces te impide proyectar. Vos fíjate que los bebés, lo primero que nacen, cuando nacen, ¿qué les haces? Hábitos, horarios. El pediatra te dice que hay que hacerle horarios, que tome la teta cada 3 horas, hay que generarle hábitos. Entonces el bebé va construyendo su psiquismo, va ganando autonomía y seguridad en sí mismo porque ya sabe que, por ejemplo, doy un ejemplo, vos le decís 1, 2, 3, vamos a saltar al agua o que a tal hora se va a bañar. Esto permite al ser humano fortalecerse internamente, construir el psiquismo y eso va a condicionar toda la vida adulta. Una persona insegura, aterrada, asustada, que no puede proyectar, es una persona que no es una, precisamente la estás inhabilitando como sujeto político, ni hablar como sujeto político revolucionario que busque construir otro mundo posible. Sonia, este ejemplo no es porque hayas salido recién de la pileta con tu bebé y estés hablando del vestuario, ¿no? Nada que ver. Nada que ver. Bien. Pero bueno, es muy interesante porque vos fíjate que entonces los medios de comunicación apuntan a generar conductas regresivas en la población, a la infantilización, a que... Y después sobre eso, por ejemplo, las consultoras en las elecciones montan eslogans. En lugar de argumentos, eslogan publicitarios. Es así que uno o que un sector muy grande de nuestras poblaciones en el continente termina votando proyectos que después son contrarios a tus intereses. ¿Cómo hacen para que vos no veas que estos proyectos son contrarios a tus intereses? Para que convencido votes personas que van a quitarte derechos ciudadanos, por ejemplo. Que van a tener políticas económicas antipopulares. Bueno, ¿cómo lo logran? Con unos estudios psicológicos que hace el Pentágono, que se llaman de micro-targets, que buscan apuntar a las emociones de las personas. En Argentina lo trajo Durán Barba, Argentina, todos estos estudios psicológicos, y la fundación que arman Macri y de Narváez cuando deciden en el 2001 lanzarse a la política que contratan, es una fundación que es la que le hace la propaganda a las agencias de inteligencia y agencias militares de Estados Unidos. Y trabajan sobre esto, sobre este tipo de colonialismo, cómo llego a las emociones de un segmento poblacional, supongamos mujeres mayores de 45 años en la ciudad, en que viven en Capital Federal de un país, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué imagen quieren estas mujeres? Y por ahí ese segmento es el que te define después en las elecciones, ganar las elecciones. Entonces lo tienen estudiado por grupos y ahí estudian estas técnicas que uno va introyectando. Y uno por ahí piensa que por tener un pensamiento crítico, incluso una práctica de acompañamiento del campo popular, estas tecnologías no las atraviesan. Y se combinan con otras, se combinan con lo mediático, se combinan con todo el trabajo en redes sociales, se combinan con este trabajo que hacen las consultoras de instalación de liderazgos políticos, y se combinan con otras tecnologías que ya se probaron, que son las represivas, las de estigmatización, las de judicialización de los pobres, la decriminalización de la protesta política y social. Y bueno, en Paraguay opera como laboratorio. se prueba todo eso. Sonia, déjame, sí, déjame contarle a la gente que nos está escuchando que Sonia Wiener es licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y es autora de este libro del que estamos hablando, que es Doctrina de Inseguridad Mundial, Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la región. Así que, bueno, quería aclarar eso porque así que te escucho, bueno, Sonia. En el libro cuento cómo se prepara un clima social. Ya se sabía que le iban a hacer el golpe a Fernando Lugo, ¿no? Se preparan y ya se sabía que iba a intervenir los cancilleres de UNASUR. Entonces, indagan qué representaciones están vivenciadas en la subjetividad de la población paraguaya, en el ser nacional paraguayo muy fuerte. Bueno, la guerra de la Triple Alianza, que fue un genocidio que padeció el Paraguay. Entonces, todos los medios presentan la intervención de los cancilleres de UNASUR, como una nueva de la guerra de la Triple Alianza que contra la soberanía del Paraguay. Y en realidad los cancilleres de UNASUR estaban interviniendo para tratar de defender un gobierno constitucional, como era el de Fernando Lugo, que había sido electo en las urnas, como se trató de defender a Dilma Rousseff de lo que fue un golpe. Es decir, pero esta intervención internacional es presentada por todos los medios y guionada con algo que los paraguayos van a sentir como muy propio. Otro ejemplo diferente en Argentina, las protestas, cómo se presentan las protestas contra la 125 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008. Uh-huh. Vos veías a los manifestantes de la Asociación Rural Argentina y al lado la bandera argentina, es decir, algo que cualquier persona puede sentir como propio, que está en nuestro corazón. Uh-huh. O tomando mate, bueno, el mate, lo argentino, es algo que cualquier ciudadano argentino siente en lo profundo de su corazón. Entonces, sobre esas representaciones, mediáticamente se intentaba construir la idea de que la protesta de los sectores más concentrados y ricos de la Argentina en realidad era una protesta ciudadana de todo el país que no tenía ideología política y que no tenía intereses detrás. Uh-huh. Esas son las tecnologías que operan hoy, hoy en día y con las cuales es muy difícil lidiar porque están basadas en estos estudios sobre la psicología del ser humano. Además de que se montan sobre un colonialismo cultural histórico en nuestros pueblos. Uh-huh. Sonia, te hago una última pregunta para este bloque, después te propongo, vamos a una canción y seguimos, así vos descansás unos 4 minutos. La pregunta que te hago ahora es, vos en el libro Doctrina de Inseguridad Mundial, documentás la injerencia de la Embajada de Estados Unidos en la política, la economía, la justicia paraguaya. Casi como un ministerio más y el más poderoso dentro de Paraguay, la Embajada de Estados Unidos. Y lo que me llama la atención es lo que vos proponés como el objetivo que tiene Estados Unidos para la región, que cito un parrafito tuyo, que lo que busca es tener la capacidad de control de los flujos legales e ilegales de mercancías, recursos estratégicos, personas e información hacia los centros de poder controlados por ellos, por Estados Unidos. Capacidad de control de flujos legales e ilegales. Eso me llamó mucho la atención. Es que ahí está la disputa. Estados Unidos dice intervenir en Paraguay para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. Uh-huh. El terrorismo lo implantan ellos a través de la generación de una guerrilla que no existe, de un grupo que en realidad es un sector paramilitar que trabaja para los ojeros, pero que realiza operaciones y se autodenomina Ejército del Pueblo Paraguayo, dice ser marxista-leninista, y en realidad no opera como guerrilla. No es una guerrilla, son sicarios, es sicariato, es para el paramilitarismo. O sea que preparan el escenario, dicen luchar contra el terrorismo, y en realidad ellos implantan el terrorismo. La propia embajada está vinculada con estos sectores. Y el otro gran tema por el cual dice que tiene que intervenir necesariamente en el país es la lucha contra el narcotráfico. Uh-huh. Y eso a mí es lo que más me llama la atención. En un país que hay una base gigante de la DEA, que la embajada de Estados Unidos decía que no existía esa base, yo fui y la filmé, la pongo en el libro. Sí, hay una foto tuya, sí, de ese lugar. Claro, es que hay población del propio Pedro Juan Caballero que cree que esa base no existe. Uh-huh. Vos fijate el poder de la construcción, por ejemplo, de los medios de comunicación, de que no veamos nuestra propia realidad. Es como si hubiera una base militar en la ciudad de Buenos Aires y nosotros no la vemos. Uh-huh. No la vemos porque los medios dicen que no están. Existe. Yo tuve que ir y filmarla, porque nadie, o sea, para demostrarle a la propia población, ya no en la tesis doctoral o en las investigaciones que hacía, a la propia población del lugar que estaba la base. Y está justo en la frontera del norte entre Paraguay y Brasil, esta base de la DEA, donde se suceden después las masacres, cerca de los departamentos donde se producen varias masacres y donde circulan las redes de narcotráfico. Es decir, que vos fíjate esto, en realidad Estados Unidos no quiere combatir el narcotráfico, quiere gestionar el tráfico de drogas como un tráfico más, que es lo que me decía el cónsul sirio-libanés de Ciudad del Este cuando yo lo fui a entrevistar. ¿Por qué decían que estaba Bin Laden en el 2001 en la triple frontera? Me dice, no es sí, efectivamente están por el agua y por los recursos del sistema acuífero guaraní que tiene recarga ahí. Pero también, me explicaba el cónsul sirio-libanés de Ciudad del Este, porque Ciudad del Este, en volumen de mercancías, había desplazado a Miami. Ciudad del Este, claro, había desplazado a Miami en volumen Miami. Comercial. Claro, en volumen comercial de intercambio. Ajá. Y en Miami, se quedan estas agencias con una porción de la torta de ese intercambio de volumen. Hola. Ahí se nos cortó. Ahora la llamamos de vuelta a Sonia y seguimos. Soy oriundo de ahí. Huye, hermano. Huye, hermano. Plata, plata, el que no tiene mata. Sobrevivir, sobresalir. Al fin del túnel la luz. Junta tus manos y clama por Jesús. Anda vivo, vivo por este mercado. Aquí jamás fue crucificado. Yeah. Bien, este temazo es del grupo paraguayo Revolver. Es el tema Huye Hermano, que se usó en la película Siete Cajas, una película paraguaya estrenada en 2011, que tuvo un éxito fenomenal a nivel internacional. Siete Cajas es la película y el grupo se llama Revolver. Y seguimos hablando con Sonia Wiener, que es autora del libro Doctrina de Inseguridad Mundial, de Prometeo Libros. Sonia, ¿estás ahí? Sí, estoy bien, acá. Buenísimo. Bueno, Sonia, veníamos hablando que, bueno, a raíz de tu libro Doctrina de Inseguridad Mundial, nos venías hablando de estados democráticos fragilizados, de una ofensiva neoconservadora, del microtarget, de Estados Unidos como gestionador del tráfico ilegal de todo tipo de sustancias. Y lo siguiente que te quería preguntar es algo que vos venías mencionando, y lo mencionás en el libro: ¿cómo se crean los sujetos amenazantes? Sí. Que, bueno, en Paraguay son los campesinos, y bueno, acá en Argentina se me ocurren algunos grupos. Los maestros, exacto, en este momento. Exacto. Los docentes. Exacto. No, quería que lo dijeras vos, porque bueno, pero sí. Los docentes, es notorio el ataque. Desde... Los jóvenes pobres también. También. También. Bueno, ¿cómo, sí, cómo se crean esos en la sociedad? Bueno, se crean precisamente a partir de estas nuevas tecnologías y buscan legitimar la creación de un Estado policial. Se construyen imágenes del migrante vago, del campesino violento, del maestro que no quiere ir a dar clases. A través de los medios de comunicación, sobre todo. Se busca asociar también la lucha social con el narcotráfico, con la pobreza. Se van generando, si uno hace un... Bueno, yo hago la investigación, selecciono algunos periódicos de grupos que construyen hegemónicos de la comunicación en Paraguay, pero trasladémoslo a Argentina o a cualquier país. Y se asocia, yo cuento eso, que por ejemplo en un apartado de los diarios de Paraguay ponen problemas sociales y narcotráfico, ya como un ítem del periódico. Ajá. Entonces uno va asociando imágenes que le generan miedo precisamente a la población. Y en realidad el generar miedo es buscar distraer a la población con estos enemigos difusos como el narcotráfico, el terrorismo, problemas que no se entiende muy bien dónde está, uno no los puede ubicar en tiempo y espacio, entonces cada quien le pone la carga que quiere, el contenido que quiere, esa representación amenazante, y con esto se busca esconder políticas socioeconómicas antipopulares y también políticas de defensa antipopulares, es decir, llevarnos a conflictos que no tienen que ver con bélicos, que no tienen que ver con nuestros intereses, sino con la reactivación, por ejemplo, de los lobbies armamentísticos, o de alguna manera que esta distracción está estudiado, que cuando se busca militarizar las relaciones sociales, cuando la imagen de un gobernante cae, esto lo decía el asesor Karl Rove, el asesor de George W. Bush, pero ya lo decía Aristóteles también, en la política, en sus consejos para sostener la tiranía. Cuando la imagen de un gobernante cae porque toma medidas antipopulares, si todos los demás mecanismos para sostener la dominación fallan, hay que ir a la guerra, porque cuando las personas se sienten muy atemorizadas, se abroquelan frente a la autoridad. Por eso la necesidad de construir escenarios bélicos, por eso la necesidad de que introyectar en la población representaciones de sujetos amenazantes para justificar la intervención policial y militar y el control social, que en realidad lo que busca es lo mismo que busca el colonialismo psicológico, ¿no? Que no nos organicemos, que no nos demos cuenta que vivimos en un sistema injusto y desigual, y que no nos organicemos para cambiar las injusticias, para proyectar otros modelos socioeconómicos, de participación política, de vinculación humana, incluso y con la naturaleza. Así que esto es la creación del sujeto amenazante. Me quedan dos preguntas finales, Sonia, te haría muchas más, pero bueno, tenemos una hora de programa nomás. Le hemos dedicado la mayor parte del programa a charlar con vos. Decime, una de las dos preguntas que te voy a hacer es, ¿qué podemos esperar en Argentina? Digamos, ¿qué dice el manual de esta doctrina y que debamos esperar en Argentina en los próximos meses y años? Bueno, yo creo que hay dos tendencias. Hay una tendencia que es precisamente que ya se vio en las elecciones, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Vos fíjate que la estrategia, así opera el sujeto amenazante, la estrategia era mostrar a una mujer dulce, que era Vidal, María Eugenia Vidal, la candidata de la derecha, digamos, como una mujer dulce, despolitizada, suave, y a la mujer organizada, de familia, madre de familia, como una mirada tradicional, ¿no?, de María Eugenia Vidal. Y la mujer organizada, luchadora, que reivindica los derechos humanos, como Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Madres de Plaza de Mayo, como que era violenta. Entonces, Estela asociada a mujer violenta, mujer organizada es mujer violenta, mujer despolitizada es la mujer que todos queremos votar. Vos fíjate cómo se construyen y se trabajan esas dos imágenes en la campaña. Después de que gana el Macri a la presidencia en Argentina, sale un editorial de La Nación que busca asociar las organizaciones sociales y sobre todo las organizaciones de los años 70 y los organismos de derechos humanos en la actualidad al terrorismo internacional. Es decir, y se va a trabajar sobre esta idea de que ya se vio en la imagen que se construía de Estela de Carlotto, de que Argentina, en este caso Argentina, los organismos de derechos humanos que tienen mucha legitimidad en el campo popular, son terroristas, violentos. Y con esta medida se va a buscar militarizar a la sociedad o llevarla hacia alguna situación bélica, porque realmente en la caída de popularidad de este gobierno es brutal en los últimos tiempos y no dejan de registrarlo. Es decir, que hay una tendencia, si observamos, por ejemplo, si leemos el diario de La Nación sobre las noticias sobre la marcha del 24 de marzo, uno de los titulares era que los organismos de derechos humanos llamaban a combatir al gobierno. La palabra combatir hay que mirarla con atención. Acto seguido, en un subtítulo decía que los organismos de derechos humanos habían reivindicado la lucha armada. Vos fíjate cómo se asocia. Combatir al gobierno, es decir, se va a crear la idea que ya se está difundiendo de que hay migrantes, organismos de derechos humanos, sujetos que amenazan al gobierno de Macri, que quieren desestabilizarlo y que detrás de la protesta política y social hay dinero K. Por un lado, y por otro lado se van a crear, yo creo, con esta compra de armamentos que se difundió en los últimos tiempos, se van a crear escenarios de violencia para tratar de justificar la militarización y la policialización del conflicto social, porque, es decir, cuando se pierde el consenso, el Estado y sobre todo estos gobiernos rápidamente desarrollan la represión. Cuando vos adoptás medidas como las que estás tomando en el plano económico y sociopolítico, necesariamente tenés que ampliar los mecanismos represivos. Yo creo que esa es la tendencia que se va a acentuar en nuestro país. Sonia. Creo que además, sí. No, terminame la idea. Creo que además se va a construir esto bélico en torno a una idea de terrorismo internacional, terrorismo interno, organismos de derechos humanos, dirigentes sociales como terroristas, se los va a estigmatizar. Y creo que se va a trasladar a lo que pasó en Venezuela, que yo lo comento en el libro, la doctrina de Jim Sharp, de una lucha en las calles. ¿Quién toma la calle? ¿Si la derecha o los sectores que están protestando por la pérdida de derechos? Y creo que la derecha va a intentar tomar la calle. En los últimos días se llamó una marcha en defensa de Macri. Y van a buscar que en esa toma de calles haya escenarios violentos para justificar la represión. Eso no quiere decir que tengamos que perder la esperanza. No, esa es la pregunta, la última que te quería hacer. Las formas de resistencia que has visto, mencionás en tu libro Doctrina de Seguridad Mundial, el movimiento campesino que viene peleando desde hace décadas en Paraguay. Y los organismos de derechos humanos en Argentina son también organizaciones populares que en las peores condiciones de represión, de persecución, tienen esa creatividad para encontrar la forma de hacer visible el conflicto, visible sus demandas, hacer visible, tienen mecanismos de resistencia y de construcción de luchas creativos que habilitan la construcción de fuerza al interior de campo popular. Creo que en Argentina se van a dar escenarios complejos. Me parece que en el peronismo hay una tendencia a buscar la unidad, y también hay una intención de un sector del peronismo de posicionarse como detrás de este discurso conservador, macrista, pero con más legitimidad social, más en la era de los 90. Si vos pensás, este gobierno tiene muchas características similares al de la Alianza. Es decir, no es, la gente lo asocia con los 90, pero Carlos Menem, por ser peronista, sabía cómo, de alguna manera, lidiar con bases para tratar de llevar adelante proyectos económicos neoconservadores, pero con la gobernabilidad sobre ámbitos populares. Yo creo que hay un sector del peronismo, que es el masismo, que se postula así como un nuevo Carlos Menem, que no es Macri el nuevo Carlos Menem. Macri es más bien un símil de la Rúa, una derecha autista en algún punto. Y hay una ambición de un sector del peronismo, encarnada en este caso en Sergio Massa, de ser un Carlos Menem, es decir, con mayor gobernabilidad gracias a un partido tradicional, tratar de llevar adelante los proyectos conservadores. Y creo que hay otro sector que tiene que armar un gran frente ciudadano, que tiene que construir mucho con los movimientos sociales, y no es sencillo porque también se desprende del peronismo, con sus propias lógicas, sus tradiciones, su simbología, que va a tener que construir una alternativa, y esa alternativa capitalizarla en las urnas. Yo cuento que en el movimiento campesino, que es el movimiento que tiene más fuerza política en el Paraguay, ¿qué pasa? No tenían la tradición, muchos no tenían documentos. Cuando se postulan durante la elección de Fernando Lugo, no tenían el hábito de la disputa en las urnas. Entonces, por ahí, los llevaban en micros del Partido Liberal Radical Auténtico, que era el aliado que tenía precisamente el armado operativo en las zonas, el que se encargaba de la logística. Y en el viaje les decían a los campesinos, no, tu candidato va en la lista tal, ponele la 33. Pero ¿cómo decían? Si nosotros nos habían dicho que íbamos en la lista 15. Entonces, al momento de votar, ellos te cuentan que pusieron, por las dudas, lista 33 y lista 15. Y impugnaron el voto. ¿Entendés? Sí. Faltó esa cultura. Sí. Entonces, pero te estoy hablando de miles de campesinos que impugnaron el voto y de dirigentes que no entraron al Congreso por pocos votos. Es decir, la construcción popular tenés que hacer que devenga en una alternativa política, y después la gestión de gobierno también va a necesitar de esa movilización permanente. Lo vemos en Bolivia, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Venezuela. Necesitan que el pueblo salga permanentemente a la calle a defender esos procesos. Bien. Sonia, yo creo que se van a dar esos desafíos, esos escenarios. Bien. ¿Sabes? Yo cuando estudiaba producción de radio y televisión, un profesor nos dijo, si el operador presta atención a la entrevista que están haciendo, es un éxito la entrevista. Y no solo Nina Yanes, que es nuestra operadora, no solo se escuchó toda la nota, sino que te quiere mandar saludos, dice que sos una genia y que se va a comprar tu libro. Así que bueno, creo que ha sido un éxito esta entrevista porque nos has dado un montón de conceptos y revelaciones súper interesantes y que bueno, que nos pintan un poco de la Argentina que se nos viene. Bueno, así que gracias Sonia. Y gracias Matías, estoy a disposición. Un beso grande a ustedes y a toda la audiencia. Chao, gracias Sonia.